si te sentís un insecto y a tu vida ya nada la sacude, así que ya no busques por virtudes, mejor búscatelas por sus defectos. Esto es El Pregón Curbero por Radio Curva 106.1. Bueno, estamos en el último programa, en el cierre del curso, así que muy emocionados porque fue realmente maravilloso, una experiencia muy linda, gracias a las profes, Así que bueno, y algunas cositas que tenemos para trabajitos para que escuchen. Y bueno, después hacemos un gran festejo, gran, y esperamos que el año que viene se repita. Y estamos agradeciendo también a la Universidad Nacional de Córdoba, que ha sido la propulsora conjuntamente con Radio Curva para hacer este pregón curbero. De los viejos, no tan viejos. Y gracias a las profesoras, Jessy y Vero, sí. que nos han tenido toda la paciencia. Muchísima. 5 años que les damos de currículum. Buenísimo. ¿Cómo? El número de teléfono de la red. Sí, Aníbal, si quiere escribir, lo estamos esperando a la no ciudad de Rafaela. De Rufino, Rafaela también. Sí, y estamos tomando lista porque han venido alumnos que estaban libres. Sí. Yo sentí un olor a peperina por ahí. Ya los vamos a representar. Hay yuyitos. Hay una buena picada también para festejar, claro, el fin de curso. Bueno, estamos en Radio Curva. Los que quieran participar con algún mensajito lindo, la radio es 3543-572233. Nos encantaría que nos llegara un mensajito diciendo, no sé, algo que nos entusiasme más todavía. Creo que hay mensajes por la radio ya, ¿eh? Ya bien. Van a salir al aire. Bien. Veo que están llegando guitarras. ¿Está llegando gente? Están llegando músicos. Saludamos. Así a que Timo, va a ser una linda fiesta. Está ayudando hoy. Gracias, Timo. En la parte técnica. Vamos para adelante. Bienvenidos. Se suma gente al patio de Radio Curva. Así que bueno, vamos a ver si podemos festejar y aparte tratar de entretener a la gente, sobre sí, todo. Y nosotros. Y que nos amen. Y disfrutamos esto. Nosotros. Hermoso grupo. No se olviden, formado. Por favor, a los oyentes de llamar al 3543-572-233. Jovita, ¿se quiere presentar, por favor? Por favor. Me están maltratando. Yo les voy a contar, queridos míos, este año de taller. Ha sido bastante complejo porque había que manejar tecnología. Pero usted puede. Pero se me superponían con los turnos del PAMI. Ese es el Yo problema le de tener respondí mutual. El PAMI y me llegaban los turnos de acá, de venir en la radio y de comunicarse con los compañeros y se me mezclaba todo. Bueno, ¿sabe vamos, que usted vamos tiene a que reconsiderar. Poder justificarme la falta. Vamos a reconsiderar la situación. Aparte toda la época esa que se hablaba de las comidas saludables, todo eso, yo vine, ¿usted se acuerda? ¿De la soberanía alimentaria? Es eso mismo. ¿Cómo no? Ah, qué y importancia. Usted trajo una caña también, para tomar. Se ha olvidado. La seducción para las profes, para que me justificaran todo lo demás. Porque yo no me acuerdo de las pautas. Era por receta. Pero me han encontrado la causa. ¿Cuál ha sido? Parece que tengo próstata. Es tan tengo difícil problemas. Eso. Sí, porque yo estaba apurada para llegar a un turno. Y entonces me orinaba. Entonces me tuve que orinar. Y como no tenía agua, le pedí a mi compadre. Y he llevado la bola. Y ahí se hizo la confusión. Me han dicho que tenía próstata. Claro, ahorita. Ahora me están dando las pastillas raras, me siento rara. Tiene un problema de identidad ahora. Y acá me maltratan, vengo al último programa y lo que dicen en el primer momento es esta cuestión de... Haga cambio de identidad nuevamente. Yo voy a cobrar derecho de autor porque yo tengo hecha una canción. No vas a hacer. Que la han usado en varios programas. Sí. Voy a cobrar derecho de Era autor. Era su manera de estar presente. ¡Qué grande soy! ¿Cómo no tenerla en cuenta? Bueno, es cumplir. Me alegro. Queda en su conciencia si me deja o no. Estar acá, seguir participando. Es que es necesaria, Jovita. Es necesaria. Sí, es necesaria. Jovita. Jovita. Jovita. Se va a quedar cerrando. No, de reincorporar, también hay otra persona que tenía tema con turnos médicos ahí que se le superponían, así que bueno, vamos a ver si en un ratito le damos la reincorporación a Roberto, ¿eh? Ah, vamos, bienvenido Roberto, Roberto, adelante. Adelante Roberto, vamos cambiando de personas. Sí, estamos... Vamos Roberto, lo estamos esperando. Bueno, ah, bueno, Norma. Presentamos a Norma con su trabajo importantísimo, Norma, en Buenos Aires. Por favor. En Córdoba. En Córdoba. En la ciudad de Córdoba. Con bueno, las... Estamos al aire, dale, Norma. Vamos. Adelante. Vamos. Adelante, Norma. Esto es bache, si no. Claro. Vamos, Norma, no esperemos, le esperamos. No esperemos su presentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Norma, soy de la ciudad de Córdoba y por primera vez vengo acá a la radio Curva de Sal Si Puede. Yo hice y participé de la entrevista en la marcha de todos los miércoles de los jubilados de la provincia y de la nación. El sentido de estas marchas que se realizan en la Plaza San Martín es debido a todas las negaciones que hay en el gobierno de la nación y en el gobierno de la provincia. Tanto ya sea por los falsos aumentos que hay, que nos dicen de que nos van a aumentar y en realidad no se ve el aumento, de la quita de medicamentos, tanto a nivel nacional como el de la provincia, el APROS, tenemos una serie de inconvenientes para acceder a esos remedios que son de tratamiento prolongado. Bueno, dicho esto, en la marcha de los miércoles que se realiza en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana, se juntan diversas organizaciones. Una de ellas está el CONICEN, está el Foro y está el señor Álvaro Ruiz, que también pertenece al Foro, que bueno, nos cuenta de ciertas y de determinadas cuestiones. La entrevista yo se la realicé al señor Berrotarán, que es también del Foro. No sé si la tenés por allí, es el Foro Solidario de Córdoba. Buenas, buenas, buenos días. Aquí estamos en la Plaza San Martín para la entrevista del señor Berrotarán. Estamos en la marcha de los miércoles de los jubilados, tanto de la provincia como de la nación. Bueno, el sentido de esta entrevista es saber el objetivo de la marcha que tratamos de lograr con esta marcha. Bueno, la ronda de jubilados en Plaza San Martín y en otras localidades del interior surgió como a raíz, digamos, de una situación muy desproporcionada y degradante en el poder adquisitivo de los jubilados, que nos hizo entender de que era imprescindible unir los jubilados nacionales, los provinciales, los, se me volvió el, los jubilados nacionales, provinciales, municipales, los de los colegios de profesionales, porque acá viene, por ejemplo, el Colegio de Trabajadoras Sociales, los jubilados, la Comisión de Jubilados, dice, también a sumarse a las marchas. Lo que quiero significar que estamos convencidos de que si no nos unimos en la lucha, es como que la dirigencia política actual, más con un gobierno tan inhumano como el de Milei, por lo menos con respecto a muchos sectores como los discapacitados, los jubilados, los problemas que se dieron con el Garrón, con las universidades, etcétera, hizo que la ronda tomara una dimensión no puntualmente solamente con el aspecto jubilatorio o de las obras sociales que también nos afectan, por ejemplo el 100% de la gratuidad en medicamentos es una bandera que nosotros hicimos un amparo, presentamos un amparo, la justicia se expresó a favor nuestro y hasta hoy en día el gobierno no lo cumple, pero también tenemos problemas con los gobiernos provinciales, porque no se olviden, les digo para la audiencia de Sal Cipuer y toda esa zona tan importante que viven muchos adultos mayores, que la caja de jubilaciones de la provincia hace 30 años que está intervenida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un gobierno democrático, donde estén representados no solamente el poder ejecutivo, sino también los trabajadores activos, pero también los jubilados y pensionados. Todas estas anomalías nos hizo de que todos conjugáramos en hacer esta ronda, hacerla sistemáticamente semana a semana, llueve, truene, haga mucho calor como hoy día o grandes fríos, pero la hemos hecho sistemáticamente, hemos tenido esa continuidad en el esfuerzo, que en el tiempo me da la impresión que ha sido bastante valorado por muchas organizaciones. Acá ha venido el CONICET, el INTA, los trabajadores del arte nacional con sus problemas, los trabajadores de Radio Nacional, las de las bibliotecas populares, vinieron hasta docentes del Liceo Militar a plegarse a la ronda, ¿no?, con sus reclamos. Lo que quiero significar que de a poco la ronda de jubilados se transformó en un eje convocante, un foco de atracción, no solamente del sector jubilado, sino de la comunidad toda, lo cual nos parece muy importante porque nosotros estamos de acuerdo en que hay que poner en dinámica toda la comunidad para que la dirigencia que está tan alejada de la realidad de la gente empiece a hacerse eco de todos los graves problemas que tiene nuestra comunidad en general, ¿no? Ahora, usted me dice de que en sí con todas estas marchas que ya llevamos un tiempo largo. Sí, 86 tanto, marchas han sucedido, hoy el 87. Tanto en la nación como en la provincia no han tenido respuesta del gobierno. Si bien en algunos casos hubo respuestas del Poder Judicial, como eso que le decía del 100% de gratuidad de los medicamentos esenciales que tiene el PAMI que proveer a sus afiliados, y sin embargo ganamos en Mendoza, ganamos en Córdoba, en Tucumán, y después empezaron a plegar un montón de provincias, pero el gobierno hace oídos sordos, digamos, de algo que la justicia le estaba diciendo: ustedes tienen que reparar esto, tienen que seguir cumpliendo con esto, y no lo hacen. Entonces es como que hay un gobierno que omite la constitución, las normas más elementales. Bueno, estamos en una situación grave, extrema, que usted nunca la habíamos vivido. Usted tan... Usted me dice de que el Poder Judicial hace de que se cumpla. En ese caso se cumplió. En muchos otros casos no. Por ejemplo, los 30 años de intervención de la caja, el Superior Tribunal de Justicia nunca hizo nada. Nosotros hicimos presentaciones en la Secretaría del Superior Tribunal, nunca nos contestaron, señalándole, aparte con este agravamiento, y lo digo así sin pelo en la lengua, ellos incumplían con los preceptos constitucionales, y sin embargo, no no, nunca repararon esa anomalía que tiene la democracia. Por eso nosotros hablamos de otra democracia, una democracia más participativa del ciudadano, donde la conducción de las instituciones y los órganos internos neurálgicos estén también controlados por los trabajadores, de modo que se evite, se garantice más transparencia. Eso sería el ideal. O sea, de que lo bueno sería de que los ciudadanos comunes se plieguen a estas marchas que hacen ustedes los días miércoles a las 10 en la Plaza San Martín, para seguir apoyando todas las gestiones, porque si bien el ciudadano común en algún momento va a llegar también a ser jubilado. Bueno, acá está jubilado. Viniendo, le quiero aclarar, porque me olvidé de decirlo, está viniendo el FOL, por ejemplo, que es un frente de organizaciones de lucha, el Frente Popular Darío Santillán, las cooperativas La Esperanza, que son recolectores de todo lo que sea cartón, plástico, ¿no es cierto? Bueno, han venido a acompañarnos y han participado no en una ronda, sino en muchas rondas. Lo que quiero decir que ha habido un eco también en los barrios, al punto que ahora nosotros estamos haciendo una propuesta, por ejemplo, para ellos, pretendiendo que se reconozca con carácter remuneratorio a esas mujeres que vinieron haciéndose cargo de comedores, merenderos, copas de leche en los barrios, cuando incluso la dirigencia política de las instituciones que estaban obligadas a actuar muchas veces hicieron caso omiso en la época de la pandemia, por ejemplo, y sin embargo esta gente tuvo con vocación de solidaria brindando un servicio a la comunidad, a las familias, ¿no es cierto?, que estaban en un sentido muy vulnerable. Entonces, lo que quiero significar que la ronda tomó ese auge porque justamente por la participación de muchos sectores, que es lo que usted me... Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, agradecida. Esto lo vamos a escuchar en Radio Sal Si Puede, Pregón Curbero, el día martes. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo y un saludo a toda la audiencia de ustedes. Bueno, gracias. Así nos vamos a estar escuchando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alegría para los jubilados! ¿Quién ha llegado aquí? Hola. ¡La música! ¡Sí, señor! ¡Se le están cayendo las babas, Roberto! ¡Ay, quién ha venido, Roberto! ¡Qué bonito! ¿Quién va a cantar? ¿Vero? Buenas. Y Matías. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un gusto. Cuente que el papá... Soy la hija del Roberto. Bien. Convidó ahí que viniéramos a cantar una cancioncita, así que acá estamos. Ay, para el baile también. ¿Saben la cosa? Que a mí me gusta el Roberto. A mí también. Me tiene un poco emocionada porque le he hecho un recitado la primera vez que nos vimos. ¡Ay, me emociona! ¿Y acá Matías? ¿Cómo le va? ¿Qué va a cantar Matías? Yo voy a tocar más que nada. Ah, vale. El que toca nunca baila. Bueno, los dejamos que interpreten. ¿Qué van a cantar? Una zambita. A Don Rosa Toledo se llama. De Ramón Navarro. Qué bonito. ¿Podemos bailar? Sí, por favor, sería hermoso. Buenísimo. ¡Aplauso! Desde el vino un grito sube por la tarde. Don Rosa Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de de algarrobo y tala y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. La vida le debe todas las promesas, el vino ha cumplido, por eso es su amigo. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de lagares. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de lagares. Fue mago de fragua, fue también minero, estrellas guarda su yunque de herrero, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pasa el rey del hacha, quítate el sombrero, que ahí va por la tarde don Rosa Toledo. Rosa duermen distancias y ausencias, y para las penas inventa alegrías, y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María. Y su voz de árbol áspera y caliente se le vuelve tierna si dice María. Las venas del cuello se le hacen chirleras cuando suelta en copla su alma vidalera, y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera. Y un perfume albahaca se mezcla en su ropa con el remolino de la borrachera. Fue mago de fraguas, fue también minero, mil estrellas guarda su yunque de herrero, como cascabeles de risas y sueños, porque su esperanza nunca tuvo miedo. Pase el rey del hacha, quítate el sombrero, que ahí va por la tarde don Rosa Toledo. Bueno, me dijeron que alguien hacía un recitado. A ver, me contó un pajarito. Así es. Se trata de un recitado hecho por un contemporáneo de el chaqueño Landricina. Este es Correntino, el soldado chamamé, y nos ha dejado esta relación. Tengo tropilla entablada, me quise motorizar y justo me fui a comprar una moto colorada. La trajeron embalada, envuelta en una alpillera, todo casi pura de carrera, viera, moto más colosal, pa' correr es especial, la llaman súper ligera. Estaba loco y contento, ni en el suelo pisaba, y a mi vieja le mostraba, pa' los dos es el asiento. Cuando tengamos un momento la vamos a entrenar, la tenemos que entrenar. Se la vi hacer disparar sobre el asfalto brilloso. Los vecinos envidiosos, ¿cómo van a criticar? Recién me vine a acordar cuántos botones tenía, pero ¿cuál se apretaría cuando quería parar? Por ahí me tocó pasar por el rancho a la carrera. Mi vieja que estaba afuera solo alcanzó a gritar: ¡No la vayas a soltar, que se te va a hacer mañera! No, no, un momento, que falta. Toqué el botón del arranque y la dejé acelerada. Con una fuerte patada puse en marcha el aparato. Viejita, espérate un rato, le voy a encajar un vareo. Verás cómo piloteo, espérame bajo el ombú, que si sale algún ñandú, te juro que lo voleo. Echando gran humareda, arranqué a los abalanzos. Pasé por entre los gansos, los tapé en la polvareda. La pucha, qué cosa fiera, ya no había más a la vieja. Con la huella despareja, me iba temblando el caracú. Le eché sobre el tutú y la agarré de las orejas. De nuevo me tocó pasar por el rancho un pajonal. Mi vieja, tan servicial, tan valiente y serena, hacía ruido con la avena que había puesto en el morral. Cambiando la dirección hacia un vecino, llegué. Y a la pasada grité, ¿cuál era la solución? Menos mal que un mocetón que había, que la sabía manejar, por ahí se me puso a la par. Yo creí que iba a enlazarla. Me gritó, tenés que ahogarla si no la sabés parar. Encaré derecho al río, hay que ahogarla, yo sentí. Al medio la zambullí, todavía se ve el chisperío. Me sacaron, muerto de frío y con la ropa empapada. La moto quedó allá ahogada. No crean que por atrasado. Algún chambón la cargaba esa moto resabiada. Así es. Disculpen las intermitencias, pero bueno. Muy bien, qué hermosa oportunidad que me da la vida de poder compartir estos inolvidables momentos con la gente linda, con la audiencia hermosa de la frecuencia modulada 106.1 Radio Curva. Así es. Qué linda tarde. Agradecer a Verónica, a Jessica, a vos, querido Carlitos Nievas, por este hermoso pregón curvero y a nuestro técnico operador que nos está poniendo al aire. Buenas tardes para ustedes. Bueno, estamos con el señor Ernesto Pérez Oviedo y también estamos recibiendo mensajes de nuestros compañeros de distintos lugares. Así que queremos agradecerle a nuestros compañeros que se están comunicando. Y ¿quién se comunicó? Contame. Luz. Se comunicó Lucía. Escuchando perfecto y deseando estar ahí. Ah. Así que bueno, Jessy ahí mandó un video, nuestra profe, de lo que se está haciendo. Y no sé quién más. Luz, Ana. Y varios. Marta también. Así que hay varios. Muy bien. Y si me permitís, querido Carlitos, recordamos a la audiencia. Sí, Radio Curva. El teléfono. El teléfono, 3543-572-233. Pero muy bien. Así es, para que se puedan comunicar. Bueno, las señoras se pueden presentar, por favor. Bueno, acá nos vamos a presentar. Nosotros los estamos visitando desde la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Extensión Universitaria, del programa de Personas Mayores, que es el programa que ha habilitado este espacio y lo viene llevando a cabo desde hace 5 años. Mi nombre es Nilda Perovic y bueno, tengo la oportunidad de coordinar el programa desde hace varios años, desde el año 2016, y hoy es un gusto acompañarlos en este cierre, que bueno, que no es un cierre, sino que es la apertura para nuevos comienzos. Así que bueno, venimos a disfrutar acá de la música, de las entrevistas, de todas las personas que han participado del curso, que bueno, hay algunas que están a la distancia, pero que ya se están comunicando. Sí, sí. Así que bueno, es un gusto también escuchar sus mensajes, escucharlos a ustedes con las vivencias. Bueno, acá a nuestra doña Jovita local, que realmente felicito. ¡Qué emoción! Jovita está también de la universidad. Yo les he traído un presente. Porque es muy importante cuidar la educación. Estos son saumos artesanales. Ay, pero muchísimas para gracias. Para que la gente estudie, que no sea así que quiero ser. ¿Cómo se llaman esos bluetubers? ¿Cómo es que hacen? Influencers. Todas esas cosas raras que ahora están haciendo. Entonces hay que apoyar en la universidad. Hay que venir a hacer programas como. Con estos saumos, usted lo pasa por la universidad. Ah, bueno, se muchísimas. Le van todas las dificultades. Todas las dificultades. Nos todo. Bueno, vamos a saumar mucho para que venga mucho financiamiento. Sí, vamos a aprovechar. Ese cedrón. También se lo puede poner en mate si quiere. Sí, totalmente. Sí, bueno, aquí, sobre todo. Disfrutando unos hermosos aromas, vamos a seguir este consejo de poder aromatizar nuestros espacios, la universidad, a estos chicos también que estudien. No los chicos, sino también todas las personas mayores. Que Dios, la memoria que tiene. Hizo interrupciones. Pero tiene una memoria, todo lo que dice y todo lo que tenemos que conectar cuando estamos ahí. Con el teléfono que se nos va. Contestamos a uno y era el otro que había que responderle. Pero eso nos ejercita acá. Así nos es. Hace, nos sí. ha hecho muy bien, aunque yo no sé si voy a pasar de año este año. Seguro que sí. En un ratito que... vamos a ver, en bueno, un ratito bueno, a ver qué nos dicen las pies y la Vero. Piénselo, por favor. A ver qué nos dicen las profes. Muchas gracias. Bueno, muchas así gracias. Que felicitarlos a todos también muchas por haber transitado todo este espacio de aprendizaje este año. Sí, ha sido muy importante. De disfrute, porque sí, vemos sí, que sí. también han disfrutado. Lo venimos disfrutando bastante, aparte aprendiendo. Que es muy importante. Así es. Sentirnos incluidos, que es también fundamental sentirse incluido, y que tratar de que dentro de lo que podamos a colaborar o y estar dentro del sistema, un poco difícil en estos momentos, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo en conjunto entre los viejos, la universidad, Radio Curva, y bueno, tratar de salir lo mejor posible con grandes expectativas, ¿no? Uh-huh. Y agradeciéndole a ustedes que se han llegado hasta acá. Sí, para nosotros es un gusto acompañarlos en el día de hoy. Y bueno, también resaltar el papel que tiene la universidad en los distintos territorios y poder acercarnos desde esos espacios a las personas mayores sí. como un espacio también, como bien también lo comentabas, para poder compartir, para poder socializar, para poder integrarse de alguna manera. Y principalmente, bueno, para que todo lo que tengan que decir lo puedan también expresar. Y sí, también, se han hecho buenos programas dentro de todo y hemos expresado algunas falencias que tienen la parte del gobierno a nivel, digamos, en atención o la desatención a los jubilados. A las personas mayores. Espero que la política resuelva algunos problemas de ese tipo de índole. Hoy nos toca transitar, bueno, momentos sí, todo, difíciles, tanto a las personas mayores, sí, como con todas las dificultades que tienen, y bueno, también al de financiamiento de la universidad. Sí, sí, sí, que, tengo bueno, entendido. Todos estamos luchando por los derechos, ¿no? Principalmente de la fundamental educación y luchar. Los espacios que tenemos. Sí, sí. Así que bueno, acá la voy a invitar a mi compañera, también Silvia, que se presente. Por favor. Tomo un poco el micrófono. ¿Cómo no? Mi nombre es Silvia Drobeta, trabajo en el programa de personas mayores también hace muchos años. Comencé en el inicio también siendo docente, pero fundamentalmente el proceso que siempre me encantó es acompañar las cuestiones de los proyectos en el territorio y de manera particular en los distintos interiores, porque hoy nos vinimos acá a acompañarlos a ustedes en Sal Si Puede con un clima buenísimo a comparación de los anteriores fines de años, con altas temperaturas, o sea, podemos dar cuenta del cambio climático de año en año, pero también estamos en otras localidades y eso para nosotros como universidad es una experiencia muy importante, porque en cada uno de los lugares intentamos siempre escuchar, conversar y también así crecer, ¿no? En este ida sí. y vuelta, así que bueno, para nosotros... Es un crecimiento mutuo. Totalmente. Es un crecimiento mutuo para totalmente. Todos. Sí. Aparte es comunitario, más que todo. Exactamente. Así que bueno, le agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, gracias. Y su incorporación. Queremos agregar una cosita más ahí. Habrán visto que están haciendo registros también. Nos está acompañando Sofi, que forma parte también del proyecto que acompaña a la Universidad de Compromiso Social Estudiantil. Entonces ella está ahí acompañándonos, así que va a sacar lindas fotos, lindos registros, para que salgamos todos muy bonitas y bonitos. Así que bueno, ahí está la Sofi, si no la conocían, le toca la parte audiovisual a ella, entonces por ahí en la cuestión sonora no la conocemos, pero está formando parte del equipo. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Excelente también la oportunidad bueno, de que estudiantes... Que nos saque con el perfil de derecho sí. porque salgamos bien. ¿Social Estudiantil? Sí, el Compromiso Social Estudiantil es un programa que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, donde todos los estudiantes que asisten a la universidad tienen que hacer una experiencia principalmente en diferentes proyectos que están insertos en los territorios. Estas experiencias generalmente con organizaciones de la sociedad civil, con distintas instituciones, y se espera que a través de estos espacios los estudiantes, más allá de los contenidos disciplinarios que pueden tener en cada uno de sus carreras, puedan llegar a tener experiencias y acercarse más a las situaciones y a los problemas que cada uno de los territorios transita, para tener una conciencia mucho más humana, mucho más social y, bueno, y principalmente desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que, bueno, muchas gracias también por darnos este espacio para que ellos puedan transitar desde ahí y aprender no solamente lo que la universidad pueden aprender desde cuestiones, como decía, disciplinarias, sino desde la experiencia que significan los aprendizajes con las personas, ¿no? Y los saberes populares y los saberes que se transitan en este espacio de radio y los saberes que cada persona mayor trae desde su biografía, desde su registro de vida, bueno, con todos esos contenidos. Así que, bueno, creemos que también desde el programa de personas mayores, el espacio para que estudiantes realicen esta experiencia de compromiso social estudiantil es un poco romper con los prejuicios que tienen los estudiantes o la gente joven respecto a las personas mayores, ¿no? A los viejismos, a los edadismos, y realmente se llevan una sorpresa muy grata cuando ellos manifiestan qué es lo rico que se llevan. Bueno, es haber conocido personas como las que hoy estamos acá compartiendo, con ganas de aprender, con ganas de seguir creciendo, con proyectos, con ganas de llevar a cabo proyectos, con ganas de compartir espacio, de compartir saberes. Así que, bueno, desde ese lugar, felicitaciones también por estar aquí, Sofía. ¿Quieres decir algo? Bueno, entonces le agradecemos muchísimo su presencia, por favor. La inclusión es fundamental para jóvenes, mayores, para todo tipo de personas, y la educación sobre todo. Un país sin educación no sale adelante en nada. Con educación y con salud, todo. Sin educación y salud, nada. Así es. Vamos a ver si continuamos en la tarea. Y espero que Extensión Universitaria siga apoyando estos tipos de proyectos. Es fundamental para que la gente se siente incluida, no excluida. Pero en eso siempre también es importante que la gente se sume a las propuestas. Porque, como hablábamos recién, las construimos entre todos. Entonces, Extensión Universitaria puede decir sí, sostenemos, pero necesitamos acá una Jessy, una Vero, una Sofi, y de manera particular cada uno que está acá participando, ¿no? Y los que nos están escuchando en las casas. Y los espacios que no se habitan se pierden a veces. Entonces también ese es un papel fundamental. Sí, desde el interior también es fundamental, porque no todo es capital. Así que este proyecto del interior es fundamental para que todos estemos unidos y seamos un país federal en serio, no en palabras nomás. El federalismo lo comprende desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, por dar un ejemplo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Bueno, acá seguimos con nuestro invitado, el señor Pérez Oviedos. Que traemos el saludo también de toda la querida audiencia del programa de Tango, Hoy Siempre Tango. Y felicitar la hermosa misión que tiene la FM 106.1 Radio Curva, este momento pregón curvero que hoy está precisamente en su último programa por este ciclo, por este año 2025. Ha sido un gusto compartir con ustedes este ratito y, por supuesto, estamos... ¿Quiere decir algo? Sí, quería agradecerle por la presencia acá y porque, bueno, nos cuente un poco de su actividad, porque yo vivo hace poco tiempo, 5 meses acá, y bueno, estoy conociendo a gente que trajo el tango a las sierras, que usted creo que tiene un programa en la televisión. Y bueno, que nos cuente un poquito de eso, desde cuánto tiempo está con ese programa de tango. Bueno, El programa comenzó allá por hace 18 años que lo tenemos al aire, los sábados a las 10 de la mañana, por la pantalla de Canal 12. Así que hace 18 años que tengo el gran gusto de decir, con su permiso, señores, soy el tango argentino. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací, ni me acuerdo. En una esquina cualquiera, una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Hoy y siempre tango. Por eso decía recién que traigo el saludo de los televidentes del programa para con este hermoso ramillete de gente que alguna vez dijo vamos a hacer este proyecto y lo están logrando y que, por supuesto, necesitamos que haya mucho pregón curvero en el aire de nuestro país. Gracias Verónica, gracias Jessica, Carlitos Nievas, gracias a usted también por la presentación. Y estaremos nuevamente visitándolos cuando ustedes quieran, en cualquier momento, para aportar palabras. Y algo para finalizar, si queremos ver lo que nunca hemos visto, debemos hacer lo que nunca hemos hecho. Porque si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, nunca veremos lo que nunca hemos visto. Permiso. Muchas gracias. Muy bien. Continúa el programa, Marta. Sí, les cuento que estamos en el patio de la radio, en un lugar hermoso, y por ahí algún ruidito de que pipipipo es porque hay algunas las instalaciones, las interferencias que suelen suceder cuando uno está a la intemperie, bajo un cielito azul hermoso, el sol está al poniente, y nosotros tenemos una alegría. Y por un lado, ese doble sentimiento de que este es el último pregón curvero. El último del año, capaz. Y sí, el último del año será. Seguirá el año que viene, digo, me pregunto. Estamos acá, todavía no sabemos, pero agradecemos mucho la presencia acá de las autoridades de la UNC, que bueno, somos una extensión que se prolonga, que se proyecta hacia el interior, hacia los rinconcitos de las Sierras Chicas. Eso me parece magnífico, precioso. Y bueno, seguimos con la música. Esa voz tan dulce que tiene acá la chiquita, el retoño de Roberto. El retoño de Roberto. Exacto, que es un compañerazo. Sí, yo lo quiero mucho. Todos nos queremos, aparte él es súper amable, muy caballero. Lo digo porque me he acercado a mi casa muchas veces, un par de veces, y bueno, eso a mí me parece fantástico. Servicial. Muy servicial, muy compañerazo. Ah, Jovita se va a poner celosa porque Jovita creo que está enamorada. Para mí que está enamorada. El amor es infinito, Jovita. Claro, alcanza para todo. Tiene un corazón grande, así que no hay problema. Bueno, seguimos con la música y ahora qué van a interpretar. Vamos a cantar una chacarerita de los hermanos Núñez. Esa. Agüita de morada, que bueno, por suerte este año tenemos la bendición de un invierno, una primavera así muy maravillosa. Sí, llena de lluvias. Lluvias mansas, lluvias fuertes, que han dejado el monte verde y hermoso, rebrotando. El verde, sí, las plantas felices. Así que bueno, ahí vamos con esta chacarerita. Venite como quieras, agüita terca. Espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyuyos y aloja fresca. Abrime la esperanza de una cosecha. chinita y será mi pena. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Ya los veo a mis changos en medio el barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Segurito que viene de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada. Así es la cosa, agüita, no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera, que canto mientras le espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien por la música. Bueno, muchas gracias. Muy hermoso venir hasta aquí. Sí, tuvimos un poquito de un tanguero y ahora la chacarera. Y bueno, que siga el pregón, que está en una tarde hermosa. Que siga el baile. A ver, las profes que dicen cómo sigue esto. Vero. Bueno, seguimos en este último pregón curbero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, músicos. Mati, gracias, Vero, por llegarse hasta acá. Muchas gracias, hermoso. Y muchas gracias, Roberto, por traerlos como un imán hasta acá. Qué groso. Bueno, seguimos entonces, repetimos el teléfono. ¿O alguien quiere venir conmigo? ¿Me han dejado sola? Sí, te hemos dejado solita. Bueno, ahí va. Un teléfono. Radio Curva 106.1. El teléfono es 3543-572233. Muy bien, y hasta ahora venimos compartiendo algunos materiales variaditos, como habrán visto. Trabajamos un poco contando sobre la marcha. Bueno, tuvimos invitados, tuvimos musiquita. Tenemos un pedido, una especie de clamor popular para la asistencia. ¿Qué problema, Jovita, con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quedó libre, Jovita, porque resulta la gente que nos escucha. Resulta que Jovita viene por ahí no. Entonces ha quedado libre y tiene miedo que no le den el certificado. No sé si se lo va a dar. Van a tener que pagar los derechos de auto. A ver. Los derechos. Sí, nos corre con el tema de los derechos de autor. No se la está escuchando, Jovita. ¿Por qué no viene el rojo acá, mire, al rojo? Chau, Mati, gracias. Chau, gracias. Muchas gracias. Se van yendo les músiques. Estaba bonito, ¿no? Aprovecharon para huir. Bueno, estábamos conversando de la posibilidad de una reincorporación. ¿Vos querés que te reincorporen? Una acción de reincorporarse. Yo vine, entonces es una acción. Ustedes me tienen una que reincorporar. De cuerpo presente. Una vez vino y una acción tuvo. Pasando factura. ¡Apa! ¡Apa! ¿Quién es la protagonista del último programa? Los mandaron al frente, joder. Me abusan. Hay unos cuantos compañeros que... Dejen que decir. Yo no puedo decir nada porque como no he participado, no sé cuánto han faltado los otros. Pero un poco de chisme. A mí me gustan los chismes, a ver. Contemos bueno, algo, ¿qué pasó? Acá me gustan a mí las cosas de los romances. Ah, claro. A mí me gustan, gusta esta. Y bueno, vamos juntos, yo te llevo. Nos amontonemos atrás en mi auto. Sí. Porque yo vengo con el carro azul. Me consta. Y de todos nos amontonamos. ¿Te has amontonado, Marta, atrás? No, yo vine súper cómoda. Porque vos venís adelante. El bastoncito me da cierto prestigio. Entonces, adelante, señor. Sí, claro. Gracias, pero has visto amontonadero atrás. Sí, había una acumulación de gente ahí con bolsas. Los he visto manoteados. Hemos traído algunas bebidas espirituosas que los están en la heladera. Los yuyos crujían. No sé, las papas fritas y las aceitunas. Y después vamos a devorar, vamos a pasar limpio una mezcla de cosas. Sí. Pero ha sido muy interesante todo lo que hemos compartido. No es el primer año que está usted, Jovita. Yo soy re vieja. Por eso se aprovecha, cinco claro. Años. Por cinco. Eso ustedes se aprovechan de mí. Yo no tenía nada preparado. El año pasado ha sido movilera oficial de todo el equipo. Es verdad. Nos repartía, nos venía a buscar. En burro. ¿Cómo andan sus murros, sus mulas, sus yuyos? Y mira, con estos asuntos... Me tienen preocupado de los asuntos del PAMI, ¿qué querés que te diga? Ay. Sí. Me tienen preocupado porque uno va y le dicen, bueno, pero que la tiene que ver el especialista de la neumonología. Y resulta que te dan por el año que viene, el 4 de enero del año que viene. Y uno con la urgencia. Claro, tengo una tos que no me ha dejado, me ha cambiado la voz, ve que ya no puedo cantar. Últimamente no podía cantar. Mándame mensajito de texto que he escrito, que me cuesta a mí. Con la arte lo recibió. Que se me clara. Y aparte, cuando hago el jardín y estoy con el celular, y por ahí le agarro y digo: ¡ay, mensaje! Y quiero contestarlo ya en el barrio. No se puede. No. ¿Sabrán se puede en el PAMI que usted está tratando de mandar el mensaje con las manos con barro y con yuyo? Con yuyo, ¿eh? Y aroma a yuyo serrano. ¿Qué se van a enterar? Me ha atendido acá en el hospital, en el ALPA, que me corresponde, y me ha dicho el doctor: ¿qué hace acá usted? ¿Qué urgencia tiene? Si se la veo bien. Sí, se la ve bien. Ah, sí. Claro. Así me ha dicho. Pero esto es de verdad. ¿Me va a atender? Le pregunté. ¿Me va a atender, por favor? Que estoy con una tos hace 2 meses. ¡Esa no es una urgencia! ¡Diríjase a donde tiene que ir a otro médico! Que acá... ¡Esto no es una urgencia! ¿Ve? Cómo me... Ahí está. Ay, ahogada. ¿Ve cómo me ahogo? Porque me pongo nerviosa. ¿Por qué no me van a dar la reincorporación? ¿Le dio el certificado el médico de todo eso que está diciendo? Tengo todo documentado. ¿Quiere ver los papelitos? ¿Es creíble todo esto? 18... cuadraditos así, que lo tiene que ver uno con las fotos. ¿Qué pueden ver ahí en el teléfono? Mis pulmones, mis caderas ahí en el teléfono. Pero ahí está, doctor, nada, usted no tiene nada. ¿Qué es lo que ve ahí? En realidad no ve bien, claro. No ve nada. Ve un manchón así. Pero si quiere yo le traigo. Les quería contar que había ahí amigas suyas mandando muchos saluditos también. Algunas también que ni siquiera han pedido la reincorporación, como Carlota Terrazo, nos manda mensajito, la queremos mucho. La queremos mucho, a pesar de... No tenemos nada, que la Carlota es la autora de la letra, que yo tengo que cobrar. Sospechábamos. Dice que está escuchando unos minutos y que se va a ensayar, nos felicita. Bueno, certificado también de que se va a ensayar teatro. Es actriz. Y Luz nos avisa que para la gente del taller de radio, para adultos de la curva, estoy en el médico. Toda esta... ¿Qué pasa? Visto, no pami, pude pami, ir por esta pami. Razón. Todo pami. Un abrazo a la distancia, que lo disfruten. Le mandamos un abrazo grande, grande también. Y también es que mandaron mensajitos, Adriana y Lucía desde Rufino. Adriana y Lucía, que no han aparecido. No vinieron para el cierre. Pero no han aparecido por teléfono tampoco. Ah, sí. Ahí están mandando mensajes. El primer mensajito fue de ellas. Adriana dijo: muy buena la nota de Norma. Ajá. Y Lucía dijo: escuchando perfecto y deseando estar ahí. Además, está con ganas de venir. Viene haciendo Lucía ese trabajito de ajuste, nos viene diciendo ahí se corta, ahí se escucha sí, bien. Sí, ella nos viene haciendo ella la... Desde Rufino. Exacto. Y hablando de Adriana, Lucía y Aníbal, que es el grupo de los distantes, de los más distantes. Aníbal, Aníbal. Aníbal. Capilla del Monte. Está en sí, Capilla del Monte. Y nos avisó, y es muy válida la razón por la que no viene, que creo que la compartimos muchos, es que no cobró, me decía, como muchos jubilados, él es de La Plata, así que bueno, la verdad es que dentro de lo que vienen ustedes reportando en todas las entrevistas, que más allá del humor, tiene que ver con los derechos de las personas mayores, bueno, ¿no? El derecho a poder movernos, a poder terminar un cierre de taller, por ejemplo, y a veces cuesta todo en este país, y bueno, es el caso de Aníbal, pero que está presente con este trabajo tan hermoso. Exacto. ¿No? Que vamos a presentar. Vamos a presentar un trabajo que hicieron, que lo tenemos listo, sobre la revolución de las viejas, muy interesante. Así que... los escuchamos, señor operador. Está Timo, de paso, contamos. Gracias, Timo. Radio Universal, si puedes. El grupo hoy conformamos a bien. De partida para futuro encuentro. En el programa despedida de... No está saliendo. ¿Qué pasó? No sale el... El grupo hoy conformamos. No sale el audio. A ver, ¿lo ponemos del tuyo? A ver... Ah, lo largamos directamente. Con sonido ambiente. Perfecto. Ahí vamos con el cable. Bueno, mientras voy diciendo que los invito, las invito a todos y todas, porque el 13, que es el fin de semana que viene, Radio Curva va a estar festejando sus 15 años. Un sábado. No es el que viene en realidad, ¿no? Es el otro. Ahí va. Y vamos a estar festejando el cumpleaños de los 15 años de La Curva. Así que, bueno, invitadísimos, invitadísimas. Bien, todos. Estaría muy bueno. Y, bueno, va a haber radio abierta. Espero que todos podamos venir a contar un poco lo que estamos haciendo acá y agradecer, sobre todo, este espacio que tiene mucho de pulmón. Así que, bueno, genial. Yo estoy mirando por acá. Del otro lado están llegando la gente del coro. De a poco están llegando la gente del coro, mientras ellos son un montón de gente, van desembarcando, sí. Ya tenemos el audio, perfecto. Entonces, sobre la revolución de las viejas, un trabajito de Lucía, Adriana y Aníbal. Curvero, en radio La Curva de Sal, si puedes. El grupo que conformamos, Adriana, Lucía y yo, Aníbal, nos damos el gustazo de recibir a la revolución que fueron partícipes en el 30 de noviembre. Nos estarán contando sus experiencias en los talleres Liliana Frías, Laura Moyano, Marcela Costa Gliola, Laura de Laude, Patricia Ormazábal, Silvia Paredes, Alicia Cuadro Moreno y Elsa Portillo. Habiendo trabajado con todos los compañeros del taller varias temáticas, las que nos ilusionaban y las que nos preocupaban, y atravesados ahora por esto de el último programa pregonero de 2025, nos pareció oportuno compartir como novedad los decires de alguna de las personas, mujeres, mayores, que participaron activamente en el primer taller sobre las vejeces que se concretó en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres en la provincia de Corrientes. El entusiasmo, las convicciones y la claridad en las personas entrevistadas pueden considerarse rasgos distintivos de este grupo, con quienes nos costó muchísimo, nos resultó difícil limitar el tiempo de conversación, conversación que ameritaba mayor extensión y también la oportunidad de profundizar un poco más los contenidos. Ojalá esta escucha sirva como punto de partida para futuros encuentros, y proyectos para las vejeces de Sal Si Puedes y la zona. Liliana Frías. De las acciones femeninas, de las acciones de las mujeres, eso se habló bastante también, o sea, la mujer actúa mucho en político y todo, sobre todo en la parte de los sindicatos. Las compañeras hablaban mucho de que cuando dejan de trabajar, no pueden seguir militando en el sindicato. Y las comisiones están, bueno, en continuar obviamente nosotros en la lucha, pero también la lucha con los intergeneracional, ¿no? Trabajar con las facultades, con los chicos de las universidades, hacer todo un trabajo en conjunto. También dentro del encuentro se creó una de las compañeras, Marcela, una red de... Estábamos ahí entre la discusión entre ella y yo si iba a ser de comunicación o una red de contención para los jubilados. Éramos muchísimos, muchísimas, y se va a crear una red de contención y comunicación. Es decir, coordinamos las dos cosas para mantenernos informadas durante todo el país sobre las actividades que realizan las vejeces, como marchas, como alguna otra actividad que ellos vayan creando, como para seguir en la lucha. Pero todas coincidimos que la lucha intergeneracional es lo que viene, es lo que está y lo que hay que seguir trabajando para que los jóvenes, a medida que nosotros, no es que vamos a dejar nuestra lucha de ninguna manera, pienso que las que estamos en esta militancia vamos a seguir hasta el último de nuestros días, pero sí que las los jóvenes empiecen a luchar desde ahora, porque como decíamos en el encuentro, que las que no se mueran jóvenes van a llegar a vieja y ya van a tener trazado un camino de lucha de derechos y conquista que empezáramos todas nosotras. Siempre tengo una anécdota que cuando fuimos, creo que en San Luis, con las compañeras, acá el mismo grupo de compañeras, estábamos sentadas, nosotras pintadas en un, nos pintamos la cara, y sentadas en una esquina, y se armaron mucha gente joven, pero muchísima gente joven, como diciendo, wow, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿No? Y nos preguntaban cómo era nuestra lucha. Y con solo decirle, chicas, ustedes hoy están acá gracias a que nosotros hace muchísimos años comenzamos con esta lucha. Laura Moyano. Laura creo que está queriendo hablar sí, de hace rato. Hace un rato ya. Mira, sí, que para, sí. Para que pongan la manito, yo lo que quería destacar es esta cuestión. Con el tema de las vejeces, no, y de las viejas. Tuvimos que luchar, tuvimos que pedir. No tenemos. ¿Por qué? Porque, como dijo Liliana, Liliana hace 36 años de encuentro que tiene. Nosotros, ellas abrieron el camino, nosotras vamos siguiendo y las generaciones que vienen lo tienen que hacer. Esa es otra cuestión de viejismo, porque no tiene que sorprenderle a la gente que las viejas estén ahí, porque somos las que venimos sosteniendo la lucha hace rato. Se sorprenden cada vez que nos ven en lugares que son los derechos que hemos logrado las vejeces. Como decimos siempre, somos las hijas de los pañuelos blancos, las madres de los pañuelos verdes, somos los pañuelos plateados. Entonces, no queremos estar pidiendo permiso, porque ¿cómo puede ser que 38 años después son las pibas que tenían entre 20 y 30 cuando arrancaron los encuentros? Entonces, eso tiene que ser ya natural, como las niñeces. Me encantó que hubiera niñeces, ¿no? Entonces, es eso, reivindicar la vejez y en estas cuestiones políticas, ¿qué más sujetas políticas podemos ser que estar participando en un encuentro todos los años? Es esa cuestión y no la vejez atravesada por otros lados. Así que yo estoy muy contenta y muy orgullosa de mis compañeras. Yo participé un día ahí y el otro me fui a contexto de encierro, porque también hay viejas presas y descuidadas. Entonces, es eso, ¿no? El reconocimiento tiene que ser natural, no tenemos que estar pidiendo permiso para seguir con la lucha que estamos haciendo hace años. No, más que darle la razón de que lejos de sorprenderse tendrían que valorar a las que llevan la bandera de las mujeres cada año, con lo que significa los vaivenes políticos que hay en este país, que no todos los años las mujeres somos recibidas de la misma manera en los lugares que se realizan los encuentros, a veces con más hostilidad, a veces con menos. Pero también me quería referir en pocas palabras a lo que dijo Patricia con respecto a lo sindical, por ejemplo. No, mi modo de ver es que no es casualidad que únicamente el sindicato docente tenga una mujer a la cabeza. Existen mujeres, por ejemplo. Y es cierto que cuando nos jubilamos nos ofrecen un tallercito de gimnasia o el taller para la memoria, pero no nos convocan más a la lucha sindical. Si bien yo soy una que sigo yendo a las manifestaciones y demás, voy porque soy cara dura, no porque estoy invitada. Pero eso también forma parte de la lucha feminista. Sí, eso era una de las problemáticas que habían planteado las mujeres sindicalistas, que las mandaban a afiliarse nuevamente para ir a un taller de costura, de dibujo, y que no la convocaban para la lucha. Eso fue un grito bastante fuerte que hicieron las mujeres dentro del taller también, el seguir participando desde el sindicalismo con las luchas feministas. Marcela Costagliola. No, yo lo que me llamó la atención lo que dijiste, Adriana, en un principio, de que no eran aburridos los programas ni nada, como es el estereotipo de viejo. ¿Por qué tiene que ser el programa aburrido? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué uno piensa? Por eso hice la salvedad, no somos los viejos aburridos. Por eso, no, para nosotros esa salvedad no existe. Nosotros ese estereotipo queremos romper, ¿no es cierto? Seguro, seguro. El viejo es así, tiene que ser de esta manera, y por eso nos diferenciamos dentro de la revolución, del movimiento federal, la revolución de las viejas, de los otros grupos de vejeces, por ejemplo, de los centros de jubilados, que son básicamente asistencialistas y recreativos. Nosotros vamos por una participación en las políticas públicas. Nosotros queremos ser partícipe de las políticas para las viejas y viejos. Queremos estar en los consejos de personas mayores de los municipios, de la provincia. Queremos ser parte de ese consejo. Nosotros llevamos la palabra de los viejos, ¿no es cierto? Sí, eso me llamó la atención. Y bueno, yo no estuve corriente, pero estoy en este movimiento desde el principio, donde pensamos en nosotras como unas viejas distintas, ¿no? Por eso no somos viejas revolucionarias, porque las viejas revolucionarias son las que siempre fueron revolucionarias, desde joven y ahora son viejas. Nosotros somos la nueva revolución de las viejas, ¿no? Las viejas nuevas que ingresamos, digamos, a participar en todo esto. Y ahí la veo a Silvia, cordobesa de las viejas, ¿no? Gracias. Sí, tal cual, es lo que hacemos nosotros. Nosotros tratar de no estar invisibles, por eso que estamos en cada lucha en las calles, ahí está el movimiento presente luchando por los derechos. Tratamos de que no... Sí, claro, pero aparte siendo claro que las únicas personas que se ven en lucha son las vejeces. Claro. ¿Quiénes están sosteniendo todos los miércoles la lucha? Las vejeces. ¿Quiénes saltaron? Las vejeces, que fueron las que lucharon antes para tener todos esos derechos que los están quitando. Entonces, claro. Creo que estamos siendo visibles y es lo que molesta. El viejo visible. Por eso también los atacan, los vulneran, los violentan, porque por nada, porque no nos quieren, porque claro. Saben que sabemos, porque tenemos un cuerpo vivido, y por suerte hay mucha juventud que sigue, que está acompañando, porque hemos dejado huella. La huella son nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietes, donde todos hablamos, ¿no? Esa es la buena educación y la huella. Pero no nos quieren ver porque estamos en todos lados. Se hacen los boludos, en realidad. Silvia Paredes. Yo soy Silvia de Córdoba. Yo creo que tiene que ver con eso que recién decían las compañeras, ¿no? O sea, hay una historia de lucha también en nuestra generación y también una historia que trata de no ser negada. Nosotros, por ejemplo, en el movimiento y en particular aquí en Córdoba, el año pasado me parece comenzamos con una historia de la línea de tiempo, fue una forma también de, a partir de algunas acciones que hacíamos, unas performances, era también poner en conocimiento, porque nosotros en varias marchas que marchamos, viste, nos dicen, ay, qué linda, yo quisiera que mi mamá fuese como esta, yo quisiera no sé cuánto, y también hay otros que nos dicen también, estas viejas que no tienen nada que hacer, estas viejas planeras, digo, y bueno, justamente nosotros no, cuando nos pensamos, decíamos, bueno, a ver, nosotros no somos planeras, si bien hay compañeras que son jubiladas gracias a la política pública a través de la moratoria, sí. Digo, en términos de derecho, ¿no? Uh-huh. Y así fueron jubiladas muchas de nuestras madres, en términos de derecho, a través de la jubilación esta, la de la ama de casa. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer una línea de tiempo para que se entienda cómo estos derechos no nacen con nosotros, no nacen con cada generación, sino que son luchas previas. Y bueno, y ahí empezamos, desde el voto femenino, que para nosotras, que somos la generación baby boomer, o como nos quieran llamar, digamos, tiene que ver con esta historia, decimos, la línea de tiempo de nuestro tiempo. Porque en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer las mujeres históricas, es cierto, mujeres históricas del siglo XIX, del principio del XX, pero ¿qué pasaba con nosotras? Y bueno, nosotras éramos las mujeres que habíamos empezado a estudiar, por ejemplo, habíamos logrado que la escuela pública se ampliara, la vacunación, eran las campañas de vacunación, todas compartíamos campañas de vacunaciones para evitar la polio, porque aquellos donde no se vacunaban, que es lo que está sucediendo ahora, les daba polio en el 65. Claro. Entonces decíamos, bueno, esto traigamos a la historia. Y bueno, y ahí empezamos a hacer una performance, entonces ahí después le contábamos a la gente, ¿no?, a los compañeros esto. Bueno, la licencia por maternidad, y no fue siempre licencia por maternidad, hablando claro. de cuidados. La licencia por maternidad recién se reconoce en términos económicos en el 74. Y yo en el 74, ahí se modifica y se incorpora porque se le va a pagar, además de darle los... Como que sindicalmente se habían logrado los permisos para que las mujeres de trabajo formal, sobre todo estatal, tuvieran esas licencias, por supuesto, pero que a mí me pasó porque yo liquidé a Veres y digo, ¿por qué las mujeres que se jubilaban por él en el 78, 80, había que sacarle esos 6 años, esos 6 meses o 3 meses, depende de la cantidad de hijos que hubiesen tenido? O sea, vos trabajabas 30 años o 40 años, pero no estaban reconocidos esos meses que te habían dado, entre comillas, de licencia, digo, y eso. En el programa despedida de este intenso 2025 del Pregón Curbero en Radio La Curva de Sal Si Puedes, el grupo que conformamos Adriana, Lucía y yo, Aníbal, nos damos el gustazo de recibir a la Revolución de las Viejas, que fueron partícipes en el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, desarrollados en Corrientes entre el 22 y 24 de noviembre. Nos estarán contando sus experiencias en los talleres Liliana Frías, Laura Moyano, Marcela Costa Gliola, Laura de Laude, Patricia Ormazábal, Silvia Paredes, Alicia Cuadro Moreno y Elsa Portillo. Habiendo trabajado con todos los compañeros del taller varias temáticas, las que nos ilusionaban y las que nos preocupaban, y atravesados ahora por esto de el último programa pregonero de 2025, nos pareció oportuno. El Movimiento Federal de la Revolución de las Viejas, puede entrar una compañera que tenga cualquier ideología si se lo banca. Cualquiera puede venir a debatir con nosotros, pero se lo tiene que bancar porque hay mucho debate. No, voy a decir algo muy cortito, muy, muy, muy al pie de lo primero que escuché y lo anoté, que no, esa palabra de decir somos de la tercera edad, ya es un pasado. Ajá. Nosotros somos adulto mayor, ¿me entendés? La palabra esa, somos de la tercera edad, ya no tiene una connotación, un significado. Somos adulto mayor. Y nosotros también, como mujeres, mayor nos hacemos llamar viejas. Nosotros somos viejas, reivindicar la palabra vieja. Y bueno, esto es lo que yo quería hacer, ese salvedad. Orgullosamente viejas. Todo cambia, ¿viste? Porque, por ejemplo, lo de adultos mayores, ahora tampoco. Somos personas mayores. Porque son adulto, adulta, ¿cómo es la mano? Entonces somos personas mayores. Eso todo, sí. Pero es permanente el cambio de nuestra sociedad. ¿No? A partir de la convención, que también es una de las compañeras nuestras, es justamente poder pensar eso. La vejez es una etapa de la vida. Lo es la niñez, lo es la adolescencia, la adultez, la vejez.

Contamos que el próximo martes, tipo 6 de la tarde, vamos a volver a pasarlo completito, para que se escuche bien escuchado, como corresponde. Y le contamos que mientras tanto acá en el patio de la curva está un montón de gente que se está acomodando bajo la dirección de Anita Saimendi, que es el coro que viene a visitarnos, Cantares del Pueblo. Ya se están acomodando aquí. Sí, ¿cómo le va, señora? ¿Hablaba? ¿Se escuchaba? Ay, menos mal. Qué susto, ¿eh? Menos mal, porque estamos en plena organización, somos un montón y entonces estamos tratando de acomodarnos. ¿Cuántos vinimos hoy? Ay, no los conté, pero unos 20 capaz que hay, fácil. ¿22? 22. El loco. Me digo que faltan, ¿eh? Faltan. A ver, tenemos este. Ahí va, perfecto, perfecto. Tenemos. Vamos, pues permiso, voy para el lado de Anita. ¿Cómo le va, Ana? Un gusto. ¿Cómo está? Pero muy bien, aquí estamos formando parte también de este último programa de este ciclo 2025. ¿Cómo andás, Anita? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo el loco por ahí? Ahí, no sé, alguna de las chicas. Pau. ¿El 15 cuál es? Y hay muchas esta tarde noche, ¿eh? Oh, sí, sí. Le digo a todos los oyentes que están escuchando la radio, que hay muchas chicas muy lindas, todas preparadas ya, han hecho ya el reposo de voz correspondiente y que ahora vamos a tener el gran gusto de escuchar, ¿sí? Sí. ¿Hace mucho tiempo que tenés el coro? Con este coro hace más o menos desde el mes de junio, más o menos. 5 de mayo, mira, ahí como más precisamente, que se comenzó a armar y por supuesto que llevó tiempo su construcción, ¿no? Porque se iba corriendo la bola de que se estaba armando el coro, entonces todos los martes se iba sumando gente nueva. Así que bueno, conformado así como está, hará 3 meses, 4 meses, no más que eso, conformado con esta cantidad de gente, ¿no? Se fue ahí armando de a poquito. Muy contentos por eso. Qué lindo, 22 voces, sí. 22 que has traído a este tiempo aquí, qué lindo. Bueno, ¿está todo previsto para escucharlos? Totalmente, ahí vamos a ver y ustedes nos dirán a ver si se escucha bien o no. Perfecto, dije escucharlos y escucharlas, ¿eh? Pero muy bien, yo por aquí había hecho, gracias Batuque, un pequeño machete. Colectivo Coral Cantares del Pueblo. Desde Agua de Oro han llegado y se suman a este el evento que hoy estamos compartiendo a través de la frecuencia modulada 106.1 Radio Curva y en el programa Pregón Curvero. Quizás no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Para ustedes, distinguida audiencia, canta el colectivo coral Cantares del Pueblo en el aire. Voz, como de pan gusto. el colectivo coral Cantares del Pueblo, interpretando esta bellísima canción. ¿Cómo se titula, Ana? Es Inconsciente Colectivo, de Charly García. Qué lindo. Y a continuación, seguimos con... Vamos a cantar Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, de Fito Páez. Pero muy bien. Quiero agregar algo. Que, bueno, este colectivo coral, como verán, es bien diverso generacionalmente. Y es un espacio que fue impulsado por el Centro de Jubilados y Jubiladas de Agua de Oro. Y si bien fue impulsado por un espacio, ¿no?, de adultos mayores, la consigna justamente era que sea abierto a todas las generaciones del pueblo. Eso lo quería contar porque me parece que es importante. Muy bien. Sí, por eso la palabra colectivo, ¿no? Es bien, bien diverso. Muy bien. Hay muchas bellezas juveniles, le contamos a los oyentes. Muchas bellezas. Qué lindo, es muy importante. Hay bellezas de todas las edades. Hay bellezas de todas las edades. Aclaremos porque si no empieza a oscurecer. Pero muy bien. Y qué lindo. Todos los géneros. ¿Cómo? Bellezos también. O sea que hay bellezas y bellezos, pero muy bien. ¿Ninguno está enyesado? No, belleza no. Bueno, Anita, reiteramos lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a hacer Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, de Fito Páez. Y por supuesto, lo están escuchando al colectivo coral Cantares del Pueblo a través de la frecuencia modulada 106.1 en este tiempo del programa Pregón Curbero. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. ¿Quién dijo que todo es? terminamos de escuchar al colectivo coral Cantares del Pueblo, dirigido por Ana Seimandi. Y quizás no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Y sigue cantando y poniéndole todo el alma a este hermoso colectivo coral Cantares del Pueblo, dirigido por Ana Seimandi. A continuación, escuchemos los audios que gentilmente y generosamente nuestros oyentes nos han enviado. Aquí están. Es de Rufino, aunque personalmente nunca haya podido estar ahí, los tengo en mi corazón. Lucía además se ha encargado de transmitir los grandes valores que tienen cada uno de ustedes. Me contagió su aprecio hacia ustedes y puedo decirles que en cada uno de ustedes encontré un aprendizaje. Son grandes, son sabios y se nota que son muy buena gente. Un especial afecto y cariño para Vero y Jessy. Un caluroso abrazo para todos y que tengan un hermosísimo fin de año y que el 2026 sea prometedor. Compañeros, compañeras, compañeres pregoneros, desde acá, desde La Pampa, que está atardeciendo, y mientras escucho un poco el coro, hermoso, bueno, les voy a decir primero que los extraño. Me hubiera gustado estar. ¿Cómo me hubiera gustado estar? Pero bueno, esa es otra manera de estar. Y bueno, quiero agradecerles a todos la compañía, especiales a Jessy y a mi negra, Vero, y la posibilidad de estar en ese espacio que yo siempre digo que recibe de una manera tan especial la curva. Los abrazo a todos. Y ahí pasaban nuestras compañeras queridísimas, no quiero llorar, pero ya estamos en eso, Adri y Lucía, que además Lucía es la mamá de esta negra, de la Vero, que nos acompañan desde los primeros tiempos del taller, desde Rufino, haciendo también parte de este pregón, que no sería lo mismo sin ellas, sin todo ese cariño que cada jornada desde la distancia nos hacen llegar. Y también un mensaje de Aníbal Barcelona, nuestro compañero, que es un poco de La Plata y es un poco de Capilla del Monte, porque está también, después de su jubilación, probando nueva vida en las serranías, y en esa instancia se sumó a nuestro taller y nos manda un saludo diciendo: felicitaciones, compañeros, por estar, compartir y generar este espacio hermoso, creativo y muy divertido. Abrazos y felicidades. Bueno, y ahí vamos a dejarlos para la nueva presentación, pero sin antes que se nos escape contar que la Anita también es una curva, ¿o no, Anita? Curvo corazón. Voy, Anita, mira. No, mi corazón en la curva siempre. Pero no recuerdo cuándo fue el último año que estuve. No sé, pero tuve varios programas, incluso varios compartido con Vero durante mucho tiempo y con Timo también. Estuvimos con un programa que estaba muy bueno. Siempre decimos que lo vamos a volver a hacer y bueno, la vida nos va llevando puestas y no podemos. Teníamos Margaritas a los Cerdos y después antes tuve un programa que se llamaba Perro Mirando al Sol. Bueno, sí, todo mi amor en la curva, siempre. La palabra de Ana Seimandi, directora de este colectivo coral Cantares del Pueblo, que a continuación nos ofrece. Bueno, vamos a... Esta canción es muy especial porque es una samba de autoría, letra y música de Juan Carlos Ortiz, que es integrante de nuestro coro. Lo tenemos acá, es el guitarrista también, así que un aplauso para él. Así que bueno, para nosotros es muy hermoso también como coro cantar canciones, ¿no? Que de autoría de uno de nuestros integrantes, imagínate. Es hermoso para nosotros eso. Así que bueno, vamos ahí con esa zambita. No me quiero olvidar, porque siempre me olvido, quería nombrar a la guitarrista que nos acompañó recién, Sole Ipa. Sole Ipa nos acompañó recién en guitarra, así un aplauso a Sole y muchas gracias, porque es muy importante para un grupo no tan grande de personas, para trabajar con las voces y estar más cómodos, tener un instrumento melódico que acompañe, es muy importante. Así que es una parte, una pata importantísima para el coro. Y los solistas que van a cantar ahora en la zamba, Fran y Paula, tampoco no me quiero olvidar, porque también un aplauso para ellos, porque han venido cantando en algunas presentaciones. Y bueno, estas ya son casi las últimas del año. Así que, bueno, muy contentos. Y muchísimas gracias, muchas gracias a este pregón curbero tan divino. Que sigan ahí, que tengan un 2026 lleno de éxitos totales. Pero muy bien, Anita. Dame una manito, ayúdame con esto, por favor. Esto despacito, cuidado los cables. Póngale ahí, así ponemos upa. Mira, hacemos aquí. Muy bien, ahí está. Para que Timo, él con su habilidad, con su habilidad en el sonido. Timo es propietario del agudo y del grave aquí. ¿Sabías? Sí, la tiene re clara. Señoras y señores televidentes, desde esta frecuencia modulada, ¿cómo se titula? La Añorada. ¿Y la escuchamos? Juan Carlos Ortiz. De Juan Carlos Ortiz. Y la compartimos con cada uno de ustedes. Thank you. más, una más, una más. Mientras se organizan, ponemos un... ¡Apa! Parece que están llegando unos audios. A ver de qué se trata esto. Por más que yo piense, yo sienta, yo hable, siempre queda algo por decir. Querida Jessy y querida Verita, hubo un tiempo que llenaron mi vida de experiencia y de palabras nuevas. Fui muy feliz en Radio La Curva. Les agradezco y deseo que sigan adelante en esta tarea tan linda que ustedes eligieron. Las quiero. Este saludito es muy especial para dos personas que son unos seres hermosos que nos acompañaron en este taller, pero de taller de radio. Jessy, Vero, unas maestras que nos acompañaron en todo este proceso tan bonito. Si bien en mi caso no he estado activa, pero he participado y he escuchado los grandes trabajos, todo lo que han hecho. Y los compañeros también, así que gracias por haberme hecho parte. Un año hermoso y mucha mer para la próxima edición, que seguramente el año próximo será. Así que gracias, felicidades para todos y mucho agradecimiento. Bueno, y mientras le contamos a nuestra audiencia que el coro está dele bailar, sí, acá aprovechando la tardecita serrana hermosa, hoy tuvimos una lluviecita que casi nos asusta, pero no, se puso todo perfecto para poder disfrutar de este último pregón curbero, y nos llegaron ahí algunos mensajes que estábamos escuchando, que son sorpresa, no sabíamos con Vero, los han mandado nuestras compañeras, porque ya son compañeras acá, no, nunca fueron alumnos del taller, ni alumnas, y quienes estábamos escuchando creo que eran Susana y Aida, que han participado en otras instancias, y bueno, y ahí están llegando otros mensajitos de quienes a lo largo de estos 5 años de este proyecto, que agradecemos nuevamente a la universidad, al programa de adultos mayores por habernos acompañado y también este espacio que queremos tanto a la Radio Curva, que nos viene dando el aire y nos viene dando también toda esta alegría para compartir en lo comunitario. Así que bueno, esas eran las voces que estaban sonando. Hay más, pero queremos también compartir con nuestra audiencia, con nuestras viejas, viejos, viejes y con todas sus familias esta propuesta tan hermosa intergeneracional que viene de la mano y de las voces de la gente de Agua de Oro. Así que bueno, Anita, ¿qué más hay? A ver. Anita, vamos. Ven. Tenemos unos cantos africanos. Vamos a hacer el Sisi Kumbalele. ¿Quieren? Sí. Vamos a ir con ese. Así que bueno, eso. Canto africano. Muy bien. Escuchamos entonces a este hermosísimo coro que hoy es protagonista también de este último programa. Y en un ratito seguimos escuchando también más mensajes que han llegado a nuestro escritorio de trabajo. Hoy con todo el equipo técnico en exteriores. Estamos transmitiendo con Timo, el coro en el aire. Sisi kumbale le, bama bama le, sisi kumbale le, bama bama le, bama bama lenge lenge. Bamba, bamba, lenge, lenge. ¿Qué tal? ¿Cómo están Vero y Jessy, mis queridas y adoradas maestras y profesoras, las que hicieron despertar lo que yo tenía dentro, que era la pasión por la radio? Muchísimas gracias, que las pasen muy bien y muy, muy, muy otro año más junto a ustedes. Las quiero mucho. Héctor Vila. Hola, Jessy, Vero, soy Malvi, del Pregón Curbero de otros años. No tengo más que un gracias enorme por este espacio que formaron, por todo lo que hicieron para que se mantenga, porque es importantísimo, no solo por lo que es en sí el taller de radio, sino por el grupo humano que se forma y el sostén que significa ese grupo. Los extraño un montón, los quiero. Las quiero especialmente a ustedes dos y al resto del grupo. Así que gracias, gracias. Los extraño un montón y nos vamos a seguir viendo. Gracias. Bueno, siguen pasando los saludos. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Yo sé quién editó esto. Me parece que es Aníbal. Y acá hay un mensajito para Aníbal, si nos estás escuchando. Dice Timo que se ven el lunes. No sé, es una cosa media futbolera, de cancha. ¿Sabrán ellos? No, de Racing no. De Racing. Estudiante de gimnasia. Muchas gracias a Héctor. Hermoso. Y tenemos otro. A ver qué. Hola, muy buenas tardes. Vero, Jessy, profes del amor que quedan adentro del corazón de uno. Gracias, gracias por todo lo que están haciendo un año más. Un año más del Pregón Curbero. Siguen sumando pregoneras y pregoneros que tendríamos que tener así como un estandarte para andar por la vida, porque uno no deja de serlo. Una pena no haber podido participar activamente este año. A veces suceden estas cosas que se superponen actividades en un mismo día y no se puede abarcar todo. Pero están en mi corazón. Las veces que he podido los he escuchado. Los felicito, los quiero. Bienvenidos, bienvenidos a todos los nuevos. Me encanta escuchar voces nuevas, ver caras nuevas en las reuniones virtuales. Fue muy hermoso. Y gracias, profes. Gracias por esto que hacen y siguen haciendo y por seguir sumando pregoneras y pregoneros a este mundo que seguro, seguro lo necesitan. Un abrazo a todos. Bueno, acaba de pasar Carlota. Me gustó mucho eso de andar haciendo pregoneros y pregoneras en este mundo que lo anda necesitando. Gracias, Carlota. Y vamos con uno último de Silvia y Ani de Rufino. A ver, escuchamos. Jessy Ibero, llegar al taller de radio fue una de las experiencias más lindas de mis últimos años. Siempre cálidas, comprensivas y estimulando a participar y compartir. Gracias por su calidez, por su comprensión, por su sonrisa. Siempre, siempre las tengo presente en mi corazón. Ha sido un año de desafíos, sí, pero de innumerables momentos de alegría, de música compartida, de risas y de compañía invaluable a través de las ondas hertzianas. Gracias a Vero y a Jessica por su entrega y expertise. Mucha esperanza para el futuro. Abrazo grande y felices fiestas también. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este... Bueno, estamos finalizando el pregón por este año. Así que queremos agradecer a la audiencia y decir que, bueno, fue un año muy productivo. Agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba y a la gente presente de la universidad. Y agradecer exclusivamente a todos los que integramos el pregón y a nuestra parte docente, Jessica Ibero. Así que, bueno. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer, y estoy muy agradecido de haber podido participar en este curso de radio y haber podido exponer algunos de mis recitados. Espero que sigamos todos unidos, que la prosperidad nos alcance y que todos sigamos con mucha alegría y salud. Hola, bueno, agradecida a las profe por el taller, agradecida por esta participación en la radio, y la verdad es que para mí es la primera vez de llegarme acá, a Sal Si Puedes, a todo esto que, bueno, íbamos a ver qué conseguíamos, qué pasaba. Era uno más de mis desafíos en este año, conocer gente nueva, conocer temas nuevos, formas de pensar diferente. Yo vengo de la ciudad de Córdoba, o sea, de que íbamos a ver qué es lo que pasaba. Estoy terriblemente agradecida, espero seguir sumando experiencias con la profe y, bueno, esperar de que el 2026 sea un año lleno de bendiciones, que podamos seguir compartiendo saberes y, bueno, acá estamos. Muchísimas gracias por todo. Bueno, a mí también me toca solo agradecer porque, bueno, las profesoras, Jess y Vero, acá las señoras que vinieron de la UNC, que es una extensión este programa. Y bueno, solo disfrute, fue linda la experiencia, hermosa, y que se repita el año que viene, me encantaría estar. Así que bueno, gracias. Hola, mi nombre es Claudio. Yo he sido miembro del Pregón Curbero hace dos años atrás. Fue una experiencia para mí extraordinaria porque me abrió una visión distinta del mundo totalmente. Y lo disfrutamos muchísimo. Hoy, lamentablemente, por otras ocupaciones, no tengo tiempo para seguir participando, pero realmente ha sido hermoso y estoy muy contento de haber podido participar hoy en forma indirecta con el coro, aquí estar presente en este cierre. Muchas gracias. Qué lindo escuchar al compañero. Hace unos años ya nos debemos haber encontrado acá, como Jovita, como Rosa, como... Tengo varios, varios. Bueno, yo infinitamente agradecida a los espacios de encuentro que este año, bueno, se propuso más virtual, pero otros años los hemos hecho más presenciales y realmente ha sido espacios de contención muy importantes para los dificilísimos momentos que a veces tenemos que atravesar. Y el humor... siempre, y la música y el jugar un poco, ¿no? Acá a personajes, a historias, hemos hecho radioteatro, este año también hubo, ¿sí? Radioteatro, Marta. Sí, vino Manito Sanatas vino, pero acá tuve apenas un pacientito, pero parece que el pacientito no salió muy bien, porque yo hago masaje metamórfico, ¿vio? Metamórfico, todo lo de la... Pero usted me compite, entonces. Es competencia, pero usted es de la yuyera. No vale. No soy de yuyera, yo soy de las manos, acuprensura, masajitos, ese tipo de cosas. Pero bueno, Manito Sanata bueno. Se va por este año, el año que viene seguramente. Y acá los pobres oyentes nos tienen que aguantar. Y sí, pero es así la vida, porque uno ya llega a esta edad que está medio achacado, entonces hay que ir a que les den unos masajitos, porque vienen bien los masajitos, sí, Rosita, Esa parte que decís vos, ¿cómo es? ¿Meta qué? Metamorfosis. Allá están metamorfando, mira. Están metamorfando, ahí está. Y bueno, no se olviden que hay algunos... en la heladera también para tomar algunos espirituosos. Me está chupando ese. Sí, así es. Bueno. Bueno, estaremos. Estaremos. Viene, sí. Si Pami lo permite. Pami, bueno, iba a decir una palabrota, pero no. Mejor no digo nada. Muchas gracias, chicas. Buena onda. Muchas gracias, chicas. Muchas alegría. Gracias a la universidad. Y no se olviden de los viejos. Te acompaño, lloramos. Pero invítalo al coro también a cantar. El coro, a ver. A ver si el coro se prende. No, esto es mucho. Yo tampoco. Si no? Ya la van a poner. Ahí vamos. Yo no me acuerdo. Ya. No, pero yo no me acuerdo de toda la canción. El estribillo enseñar. ¡Ah! Si la ponemos grabada mejor. En vivo. Les hago la mímica. Sí. Ahí va. Va. Pregón. Qué grande sos. Pregón. ¿Cuánto vales? Pregón. Qué grande sos. ¿Sí? Nos olvidamos la canción. Estamos bien. Te dije, no me hagas acordar porque la memoria falla. Grabado mejor. Ahora lo sabemos una vez más. Ahora lo saben. Vamos, vamos. A ver. Pregón, pregón. Qué grande sos. Pregón, ¿cuánto vales? Pregón, pregón. Qué grande sos. Te dedicamos esta canción. Pregón Curbero. Bueno, y ese de pónganse. No me más el sol. Me confundo.